Con el trapecio que embalsa lo aprendido y seduce lo sabido. Las plazas que vistan a tu placer en el pequeño amanecer, que retumben las luces que pasaron a cuidarte. Que muevo, incluso como el fuerte viento amor, los rígidos molinos que rompo, deshojoso que siento, la poesía que despega, la gran seca lluvia al pintar una luna que muestra tu sonrisa, enseñar a las canciones que la música existe y el sueño perdido, sigue pensando. Muerte habló contigo y esta gente hablando de la música y de su conciencia, vivió de sus problemas y de las serpientes de falsas esperanzas que te destrozan siempre. Se engaña en ese viaje en dirección al paraíso. Avisé de mi sentido pidiendo ritmos conmigo. Persigo mi camino, persigo lo que muevo. Solo busco un micrófono y un destino nuevo. Persigo todo lo que muevo y luzco como un fuerte viento amor. Los rígidos molinos que rompo, esa cosa que siento, persigo todo lo que muevo, y luzco como el fuerte viento amor. Los rígidos molinos que rompo, esa cosa que siento. Todo lo que muevo, incluso como el fuerte viento amor, los rígidos molinos que rompo, deshojoso que siento.